todos los amigos del norte. En las buenas y en las malas, amigo mío, no te tienes que embriagar. Amigo mío, no te tienes que embriagar. A veces todo lo que brilla no es el oro. No te confundas, solo quiero tu amistad. Si esta vida hoy te trata indiferente, nunca la espalda y como un hombre bien de frente. Nunca la espalda y como un hombre bien de frente. Cuenta conmigo, amigo mío, que tu sangre no corra por el río. Cuenta conmigo, amigo mío, que tu sangre no corra por el río. Comprenderás, comprenderás, comprenderás, que en esta vida no es difícil de lograr. Comprenderás, comprenderás, comprenderás, amigo mío, no te tienes que embriagar. No se me quede, siga luchando, siga luchando. Y en las malas, amigo mío, no te tienes que embriagar. Amigo mío, no te tienes que embriagar. A veces todo lo que brilla no es el oro. No te confundas, solo quiero tu amistad. Si esta vida hoy te trata indiferente,